Radio Ubrique. Deportes. Jueves 26 de abril comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, 97.6 de la frecuencia modulada, que no es otra cosa sino la sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique. A partir de ahora y hasta las 7 y cuarto más o menos, vamos a centrarnos en la actualidad deportiva que hoy pasa por meternos en el mundo del montañismo, del alpinismo, de los deportes de aventura, del senderismo y del excursionismo. Hablamos del refugio, llevaba ya algunas semanas sin que apareciera esta sección, la retomamos en el día de hoy con varias sugerencias para nuestros oyentes. La primera será la ruta del Cister, una ruta enmarcada entre las provincias catalanas de Tarragona y Lleida, que une tres comarcas, la comarca del Alcán, de la Conca de Barberá y de Urgel. Y el motivo, el hilo que o el vehículo que une a estas tres columnas o a esta ruta es no es otra cosa sino la Orden del Cister. Y con esto nos referimos a lo que nos dejaba arquitectónicamente hablando esta orden religiosa nacida en la Edad Media. Se ha aprovechado, por lo tanto, el legado para crear una ruta de unos 110 kilómetros que se puede realizar tanto a pie como en bicicleta, pero que tiene sobre todo la peculiaridad de mostrarte no solo la historia y el patrimonio, sino la gastronomía, la cultura y la idiosincrasia de la gente que habita en estas comarcas catalanas. Hay una ruta ya oficial, que es el GR175, ruta de gran recorrido, que cruza, como decimos, esta ruta del Cister. Además de eso, hoy vamos a darnos un paseo cerca de aquí, por Benocaz, por el arroyo del Pajaruco, un arroyo que o una zona que es poco conocida, pero que adquiere gran importancia y belleza, sobre todo los días después de lluvia. Ocurre un poco como cuando revienta el Garciago, pues el arroyo este, cuando acoge lluvias de agua, en los días posteriores de agua o de hielo, cuando en los meses de invierno nieva en el Endrinal o en el Caillo, como decimos, adquiere una belleza y impresionante, pero que suele durar poco. Así que aprovechen, y más dado que los próximos días los dan de lluvia, para acercarse a esta zona que vamos a comentar en el día de hoy. Y para los amantes del trekking o de las excursiones o de la montaña, un instrumento útil y, podríamos decir, básico y vital es la mochila. Hoy vamos a hablar de la mochila, de los tipos de mochila y qué conceptos hay que tener en cuenta para a la hora de comprar la mochila, ya que es una herramienta de transporte que nos va a acompañar en todas nuestras salidas. Varias cosas que tratar, por lo tanto, en el día de hoy, en el regreso del refugio. Además, hoy vamos a tener vamos a dedicar unos minutos a las noticias relacionadas con el montañismo, las que nos vienen de Andalucía, relacionadas con el mundo de las carreras por montañas, de la Federación Andaluza. También vamos a hablar de la Trasnevada, que es una ruta ciclista que le da la vuelta a Sierra Nevada y que se ha creado recientemente. O los problemas que se han detectado en la ruta del Care, en los Picos de Europa. Una ruta que comentábamos precisamente en nuestro último programa y que está interrumpida y se ha cerrado por un desprendimiento. Enseguida estaremos hablando qué es lo que van a hacer las autoridades con respecto a esta ruta, que es un atractivo turístico tanto para los pueblos de la zona leonesa como para los de la zona asturiana que rodea la famosa ruta del Care. Y también nos vamos a dar un repaso por varias noticias que han surgido en torno a la ruta peregrina más importante de nuestro país. Hablamos del Camino de Santiago. Todo esto lo vamos a tratar en unos instantes. Antes, como siempre, vamos a publicidad y enseguida volvemos. 12ª cicloturista Villa de Ubrique, La Patacabra. El domingo 6 de mayo, los amantes del ciclismo tendrán la oportunidad de recorrer parte de la Sierra de Cádiz en 155 kilómetros apasionantes. La salida tendrá lugar en el Pabellón Polideportivo Municipal con el siguiente recorrido: Prado del Rey, El Bosque, Puerto del Boyar, Grazalema, Villaluenga del Rosario, Benaocaz,

Mantente conectado a Radio Ubrique mientras que el camino de la tercera gira Ubrooklyn 3x3 a nivel nacional continúa. Ubrooklyn 3x3 es un sentimiento, es un movimiento. Atento. El senderismo, el excursionismo, el montañismo, los deportes de aventura, todos tienen su cabida en El Refugio, en la sintonía de Tiempo de Deportes. Pues cuando son las 6:32 vamos a meternos ya de lleno en nuestro refugio particular, donde adentrarnos en el mundo de los amantes de los deportes en la naturaleza. El montañismo, como bien reza nuestra entrada, del excursionismo, del senderismo, etcétera, etcétera. Lo comentado antes en nuestro sumario era que nos vamos a ir hasta Cataluña, a la ruta del Cister, que es lo próximo que vamos a hacer. Posteriormente hablaremos sobre los tipos de mochilas, para aquellos que estén ya pensando, ahora que llega el buen tiempo, en preparar sus excursiones en esta primavera, donde el campo pues está en todo su esplendor. Y también vamos a hablar de la ruta del Pajaruco, en Benocaz. Después nos quedaremos con las noticias de las últimas semanas. Ahora nos vamos con la ruta del Cister. Hoy vamos a viajar a tierras catalanas, tan repletas de arte e historia como de bondades paisajísticas y naturales. Vamos a descubrir una ruta embriagada de mística, de historia, de arte y de naturaleza, la ruta del Cister. La Orden del Cister es una orden monástica cuyo origen se remonta a la fundación en tierras francesas de la abadía de Cister por Roberto de Molesmes en 1098. La Orden Cisterciense desempeñó un papel protagonista en la historia religiosa del siglo XII. Por su organización y por su autoridad espiritual se impuso en todo el occidente e incluso en sus márgenes. La Orden Cisterciense promueve el ascetismo, el rigor litúrgico y da al trabajo manual importancia. Así se desprende de su patrimonio técnico, artístico y arquitectónico. Además de la función social que ocupó hasta la Revolución Francesa, la Orden ejerció una influencia importante en los ámbitos intelectual o económico, así como en el ámbito de las artes y de la espiritualidad. Debe su considerable desarrollo a Bernardo de Claraval, que vivió entre los años 1090 y 1153, un hombre de una personalidad y de un carisma excepcionales. Su influencia y su prestigio personal hicieron que se convirtiera en el cisterciense más importante del siglo XII, pues aún no siendo el fundador, sigue siendo todavía hoy el maestro espiritual de la orden. La ruta del Cister es el recorrido más hondo espiritualmente que puede realizarse en el interior de Cataluña, en la que se dan a conocer la profundidad de las reformas religiosas de la Edad Media, el orden social de la época y las estructuras, las clases y la función de la arquitectura. Para el viajero moderno señala además el punto de inicio entre la historia y el paisaje de tres comarcas situadas entre Tarragona y Lleida. Siguiendo la línea que une los tres monasterios principales de Poblet, Santa Creus y Vallbona de los Monjes, los viajeros a pie, en bicicleta de montaña o en familia, conocerán la cultura, la naturaleza y las tradiciones de las comarcas del Alt Camp, de la Conca de Barberá y de Urgel. Como el Camino de Santiago, la Ruta del Cister une dos épocas a través de un milenio de cambios siguiendo el hilo conductor que la religión y sus manifestaciones artístico-arquitectónicas han dejado como testigos. El origen de la Ruta del Cister hay que buscarlo en el siglo XI. La decadencia, la opulencia o los vicios también llegaron a los ánimos de los monjes que poblaron la Edad Media en Europa y se extendían como la sombra a los monasterios que guardaban la vida espiritual de la sociedad, además de su economía. La regla de San Benito de Nursia fue recuperada por algunas abadías, con la intención de renovar la vida monástica dotándola de nuevo de humildad, orden, trabajo, oración y alejando al mismo tiempo la vida refinada y cómoda. En la abadía francesa de Cluny, la Orden del Ciste observó y restauró con éxito la regla benedictina a finales del siglo XI. Desde entonces, la Orden Cisterciense se extendió por toda Europa, haciendo que se recuperase, además de un más ordenado comportamiento moral en consonancia con la observancia del cristianismo, la economía de las poblaciones en las que se asentaba. Ese fue el porqué de su éxito. De modo que monarcas y nobles, en particular en el territorio de la corona catalano-aragonesa, dejaron que los monjes fundaran esos grandes centros que habrían de recuperar el orden social y la pujanza económica. También conseguirían de este modo crear nuevos núcleos en los que se asentaran los territorios que se iban conquistando a los árabes del sur. Los monasterios de Poblet, de Valbona de les Monjes y de Sainte Creus son los máximos exponentes de este movimiento trascendental en la Edad Media. La ruta del Cister recorre tres comarcas catalanas: Urgel, Alt Camp y la Conca de Barberá. El Urgel es una comarca de interior situada en la llanura de Lleida, muy accesible y bien comunicada, que pone al alcance del visitante todos sus valores culturales y paisajísticos en un entorno que conserva su autenticidad. Alejada del ruido de los núcleos turísticos por excelencia, el Urgel aporta unos valores cada vez más preciados para aquellos que buscan el cobijo, la calma, el disfrute de unos pueblos y unos paisajes auténticos. A pesar de la aparente uniformidad del paisaje, se pueden distinguir unos sectores físicamente muy diferenciados: el valle del río Cor, la cuenca del río Ondara, la ribera del río Sío y el sector de la llanura de Urgel. Cada uno de ellos, con un carácter propio, aporta unos rasgos paisajísticos singulares. La capitalidad de Urgel es ejercida por Tárrega, que junto con Agramunt y Bellpuig aglutinan buena parte de la actividad económica y cultural. La historia ha dejado una fuerte huella con joyas arquitectónicas tan importantes como el monasterio cisterciense de Valbona de les Monjes o la iglesia románica de Santa María de Agramunt. Estos bienes culturales se han visto fortalecidos con la creación de numerosas instalaciones museísticas, la celebración de ferias y fiestas populares o la artesanía muy arraigada en la comarca. El Alt Camp es una comarca que reúne una gran diversidad de montañas, llanuras, valles, ríos, ermitas, masías, aldeas perdidas, pueblos y villas. Hay actualmente una gran corriente turística motivada sobre todo por la calzotada, comida típica y tradicional del Alt Camp, también por la atracción del espectacular monasterio de Santes Creus. Por otra parte, Vals es conocido popularmente como la cuna de los castillos. El Alt Camp mantiene vivas las tradiciones populares. En Vals destacan los tres troms, la fiesta de la calzotada, la Figarots, las actuaciones castelleras y las fiestas decenales de la Candela. Es el territorio ideal para los amantes de la naturaleza a la hora de practicar su actividad favorita: el excursionismo, el ciclismo, los paseos a caballo, la caza, la pesca, la caza de setas. Por este motivo, se han recuperado y mantenido la nutrida red de caminos rurales y muy especialmente los caminos históricos y los senderos balizados homologados que transcurren por la comarca. La Conca de Barberá es una de las comarcas catalanas más claramente definidas desde el punto de vista geográfico y más antigua. Su nombre se emplea ya en el siglo XII, nombre que curiosamente no proviene de la capital de la comarca, sino de un pequeño municipio de esta, Barberá de la Conca. La belleza paisajística de sus valles y su rico patrimonio histórico son solo dos motivos para descubrirla. Disfruta de un clima mediterráneo, de transición entre la suavidad de las zonas costeras y la continentalidad de las áreas interiores, marcada por una amplitud térmica notable entre el día y la noche, que la convierten en una zona privilegiada para el cultivo de las viñas y la elaboración de vinos y cavas. Presenta un mosaico de contrastes paisajísticos diferenciados. Por un lado, la Conca Estricta, centro y sur de la comarca, rodeada de laderas montañosas y drenada por los ríos Francolí y su afluente Languera. Por otra parte, en el norte de la comarca encontramos la Baixa Segarra, es la zona sur del altiplano de la Segarra y presenta una orografía muy diferente. Finalmente, el noroeste de las montañas de Prades, sudoccidental de la comarca, con un paisaje de montaña, extensos altiplanos, con bosques y barrancos profundos. Hablamos ahora de los monasterios de la Ruta del Cister. La arquitectura de estos responde tanto a las necesidades de respetar las reglas establecidas como a la funcionalidad que se requería para convertirse en centros de poder social y económico. También responden a los criterios estéticos que debían mantener, tratándose de una obra en honor a Dios. En general, el centro monástico se rodeaba y completaba con edificios adyacentes como hospitales para peregrinos, capillas para la nobleza, dependencias administrativas, casas de los artesanos como constructores o alfareros y también las tierras y las granjas que habrían de alimentar y otorgar beneficios al conjunto. El monasterio de Sante Creus es el primero de los templos de la Ruta del Cister, situado en el término de Aiguamurcia, comarca del Alcamp. Desde el siglo XII y hasta el primer tercio del siglo XIX, este monasterio gozó de etapas de crecimiento y estabilidad hasta la exclaustración de los monjes. De los tres que componen la ruta, este es el único monasterio deshabitado en el que los viajeros podrán conocer de la mano de los guías todas sus dependencias y secretos, como el dormitorio de los monjes o la tumba de Pedro el Grande. El monasterio de Poblet fue fundado también a mediados del siglo XII. Este no es solo el más grande de los monasterios de la Ruta del Cister, sino que es el conjunto cisterciense habitado más grande de Europa. El pasado está también presente de la mano de los guías expertos de Poblet, que sumergirán a los viajeros en un mundo apartado de la realidad cotidiana. Desde 1991 es patrimonio de la humanidad. El monasterio de Valbona de Les Monjes es monumento histórico artístico y los viajeros, si lo desean, pueden hospedarse en él. Conserva uno de los claustros románicos más característicos y bellos. Desde finales del siglo XII se erigió como el centro de poder de la zona, tiempo en el que el trabajo y el cultivo del aceite de oliva ya era célebre, tal y como sucede en la actualidad. A partir del enlace de los tres monasterios, el visitante puede descubrir un territorio rico en cultura, patrimonio, naturaleza, vinos y cavas, fiestas y tradiciones y artesanía. La cocina tradicional, ubicada en la Ruta del Cister, utiliza exclusivamente ingredientes naturales y productos de la tierra propio de cada temporada. El visitante se podrá deleitar con embutidos artesanales, dulce o pastelería y, sobre todo, con los productos gastronómicos por excelencia, la típica calzotada, los vinos con denominación de origen y el aceite de oliva virgen. En la Ruta del Cister, comer se convierte en un placer para todos los sentidos. Una amplia oferta de alojamientos permitirá conocer zonas naturales de excepción, como el futuro Parque Natural de las Montañas de Prades Bosques de Poblet, o los diferentes espacios naturales protegidos localizados en las tres comarcas por las que transcurre la Ruta del Cister. Se podrá practicar deportes de aventura, escalada, senderismo y un sinfín de actividades en contacto directo con la naturaleza. En la Ruta del Cister se promueven todo tipo de actividades en torno a la cultura, el arte y la artesanía en sus múltiples salas de exposiciones y museos temáticos. También existen rutas medievales, románicas, góticas y modernistas. Entre sus fiestas y tradiciones cabe destacar las torres humanas realizadas por los Chiques de Vals, la Semana Medieval de Montblanc o la Feria Internacional del Teatro de Tárrega. La Ruta del Cister se encuentra situada a pocos kilómetros de Barcelona, Tarragona y Lleida, en una zona natural de la Sierra Prelitoral, muy cerca de la Costa Dorada y del conocido Parque Temático Por Aventura. Su oferta cultural, lúdica y tradicional permitirá disfrutar de una experiencia única y excepcional. El GR-175, o la Ruta del Cister, forma parte de la extensa red de senderos balizados de Europa y es el único sendero que enlaza los tres monasterios más emblemáticos de esta orden cataluña, Santa Creus, Poblet y Vallbona de les Monges, situados en la comarca del Alt Camp, la Conca de Barberà y Urgell, respectivamente. El trazado es circular, con un total de 105 kilómetros y 108 kilómetros para los ciclistas. Cuenta con cuatro variantes en los lugares más complicados para el tránsito de los ciclistas. Está totalmente señalizado en ambos sentidos de la marcha, con las características marcas blancas y rojas de sendero de gran recorrido, con palos direccionales bien identificados que además incorporan información del lugar, de la altura y la conexión con otros senderos GR y PR de la red. También cuenta con las infraestructuras necesarias, pasarelas, barandillas, escaleras, para hacer más cómodas y segura la caminata. Esta ruta es apta para cualquier practicante acostumbrado a hacer senderismo, ya que no conlleva más dificultad que la distancia a recorrer y unos desniveles moderados. Se puede plantear hacerla con más o menos etapas, teniendo en cuenta los días de que se dispone, los objetivos y la preparación física. Los usuarios podrán disfrutar de algunas experiencias impactantes, como participar en la oración de vísperas, escuchando el canto de los monjes de Poblet, después de haber realizado una magnífica excursión por las montañas de Prades y paraje natural de interés nacional de Poblet. Al día siguiente, una vez llegados a Vallbona de les Monges, habiendo atravesado las viñas de la cuenca y los sembrados de Urgell, se puede participar en las oraciones de las monjas y dejarse envolver por sus cantos, o bien caminar por la agreste loma del Cogulló y las tierras llanas del Alt Camp hasta llegar a Santa Creus y allí pasear tranquilamente por el monasterio, disfrutando de todos sus rincones y también pudiendo escuchar las leyendas medievales que cuentan los guías. Seguro que estas vivencias, que solo en esta ruta encontrarán, no decepcionarán. Y es que el GR-175, la Ruta del Cister, es mucho más que un sendero. Es el vínculo de unión entre los tres monasterios del Cister, el hilo conductor para la historia de sus pueblos, la aproximación a unas tierras modeladas por el hombre en algunos lugares y en una naturaleza salvaje en otros, la cata de una gastronomía auténtica arraigada a la tierra y el contacto con la gente que vive y que ama estos paisajes. Es todo lo que cada uno esté dispuesto a encontrar. Es el GR-175, la Ruta del Cister. Todo el deporte de Ubrique, también en internet, deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Disfruta del deporte y de la naturaleza en el refugio. Es difícil imaginar un elemento más básico y vital para los amantes de la aventura, del senderismo, de la montaña o de la multiaventura que la mochila. Es una herramienta de transporte indispensable para hacer montaña, para escalar o para hacer viajes de trekking. Ante todo, hay que evitar el exceso de peso. Una carga razonable oscila entre los 10 y 15 kilos bien distribuidos. a la hora de hacer la mochila hay que guiarse por dos principios fundamentales. El primero de ellos, colocar los objetos en función de su peso. Centrar los objetos más pesados en torno a un imaginario eje central y rodearlo con los elementos más ligeros y flexibles hasta conseguir un conjunto uniforme que evite desplazamientos. El correcto llenado de la mochila es importante y va en función del tipo de terreno por el que uno se va a mover, si es muy abrupto o difícil o si es más llano o fácil. Para el terreno fácil conviene llevar el centro de gravedad de la mochila arriba del todo y por lo tanto la parte más pesada de la carga situada cerca de los hombros. Para terreno difícil conviene llevar el centro de gravedad en el centro de la mochila, por lo tanto la parte más pesada de la carga situada cerca de la espalda. Esta distribución favorece la estabilidad. Otro principio a tener en cuenta es colocar los objetos en función de su utilidad. Todo aquello que sea imprescindible a lo largo del camino, la bebida, una prenda de abrigo, etc., se pondrá en la parte de arriba o en los bolsillos exteriores. El borde inferior de la mochila y el peso deben quedar sobre el hueco de la pelvis. Hay que intentar centrar al máximo la pelvis, aproximándola a la espalda para un mayor control. Nunca cuelgue objetos por fuera de la mochila, desequilibran y pueden llegar a perderse con facilidad. Existen bastantes modelos de mochila que en su fabricación tienen en cuenta las especificidades de la anatomía femenina, espalda más corta, cadera más ancha y pecho más expuesto, lo cual hace necesaria una repartición diferente de las cargas a nivel de la espalda y una concepción diferente del cinturón abdominal, así como del sistema de cintas para evitar que oprima el pecho. De todos modos, el que una mochila no tenga un diseño específico para la anatomía femenina no implica en absoluto que no pueda ser utilizada satisfactoriamente por una mujer. La mochila tiene que ir totalmente pegada a la espalda, por lo que deben tensarse al máximo las hombreras y correas de modo que se adapten por completo al contorno del cuerpo. Hay que ajustar bien el cinturón a la cintura para liberar a la columna y los hombros de gran parte del peso. Si existiese una cinta de unión entre las hombreras, esta ha de ser abrochada para repartir otra parte del peso hacia el pecho y proporcionar mayor comodidad al andar. Si se siguen estos consejos, se podrá realizar cualquier tipo de actividad con la mochila a cuestas y será muy difícil perder el equilibrio. Cada persona tiene diferentes medidas. Se recomienda regular la altura a través del tensado de las hombreras y el ajuste del cinturón. También hay que tener en cuenta el diseño anatómico. Aportar una mochila de diseño anatómico, la espina dorsal recibe el peso uniformemente. Las mochilas modernas llevan además el cinturón lumbar. El cinturón lumbar es una parte clave en una mochila de tamaño medio grande. De su confort y diseño depende la facilidad de una mochila para mantenerse firme en la espalda, impidiendo oscilaciones que nos desequilibrarían. Conviene que el cinturón sea blando en la parte interna para más comodidad y algo más rígido en la parte exterior para una mayor resistencia a la torsión. Consejos de uso. Seleccionar el modelo según la morfología de cada uno. Regular las hombreras sin apretarlas excesivamente, facilitando la circulación y ventilación del conjunto. Que sea fácil de liberarse de la carga en caso de desequilibrio, pudiendo salir por un lateral. Las correas de cintura disminuyen los deslizamientos, colaborando a una mayor sujeción y son fáciles de soltar. No escoja una mochila grande solo porque la crea más polivalente. Si cabe más, seguramente la llenará más, con los problemas que ello originaría a la hora de caminar. Tenga claro para qué la va a usar. Cada deporte, el esquí, el senderismo, la bicicleta de montaña, el alpinismo, tienen sus peculiaridades y hay mochilas que se adaptan a cada actividad concreta con portaobjetos específicos. Es muy bueno que la espalda tenga un sistema de aireación adecuado y que el tejido con que está confeccionado no absorba ni retenga el sudor. El volumen o la capacidad de la mochila viene expresada en litros y depende de la actividad más habitual. Debe pensarse bien el tamaño de la mochila necesaria. Una mochila muy grande da mucho espacio para llevar cosas, pero es posible que esa abundancia de espacio te tiente a cargar con llevar demasiadas cosas innecesarias en salidas cortas. Lo ideal sería tener al menos dos mochilas de distinto tamaño para poder utilizar una u otra en función del tipo de salida que se desea acometer. Las mochilas lisas y sin bolsillos laterales facilitan el paso a través de vegetación o pasajes estrechos, ya que sobresalen mínimamente de nuestra anatomía. Permiten llevar esquís y bastones laterales. Tienen facilidad de arrastre al izarlas durante las escaladas. Las mochilas con bolsillos laterales permiten el acceso rápido e independiente a partes del equipo. Algunos modelos técnicos tienen bolsillos desmontables y pueden usarse como piezas separadas. Algo fundamental en la preparación de una mochila es que todo lo que lleves lo guardes en bolsas plásticas idealmente transparentes, por ejemplo tus calcetines y ropa interior en una bolsa, impermeable, chalecos, pantalones, polos, casacas y así sucesivamente. Eso te permitirá encontrarlas más rápidamente. Es bueno que algunos accesorios como utensilios de cocina, alimentos, artículos de primeros auxilios estén en bolsas de distintos colores. Después de que tengas esto separado en pequeños paquetes, puedes comenzar a guardar las cosas en tu mochila. Clasificar en el interior de tu mochila por secciones como la comida, en la parte superior de tu mochila, el saco de dormir en la parte inferior porque es lo último que vas a necesitar, pegado a tu espalda lo que más pese y en la seta superior lo que más necesites a mano, como la navaja, lentes de sol, mapas, GPS, guantes, gorro y protector solar. Hay que llenar la mochila siempre de la misma forma. Las cosas pesadas se colocarán cerca de la espalda. El calzado de repuesto se colocará en el fondo, uno a cada lado. Los objetos personales, como navaja, cámara de fotos, brújula, prismáticos, se pondrán en los bolsillos exteriores. En la parte superior, todo lo necesario para la marcha. Muy importante es no colocar nada en el exterior de la mochila, siempre que se vaya a realizar una marcha. Utiliza bolsas de plástico para el material que ensucies o que pueda estar húmedo. Evita en la medida de lo posible llevar objetos de vidrio. La casaca impermeable debe estar a mano, donde se encuentre fácilmente en caso de lluvia, y la comida irá siempre en una bolsa en la parte superior. Conoce las rutas y senderos de la Sierra de Cádiz y del Parque de los Alcornocales en Siguiendo Tus Pasos, por gentileza del grupo de senderismo El Tercer Tiempo. Nuestra salida de hoy nos lleva a la Angostura del Pajaruco en el Cucadero, una ruta de dificultad baja y con una distancia entre los 2,4 y 3,5 kilómetros solo la ida. Más que una ruta, es una visita a un lugar poco conocido y que solo adquiere su relevancia en días muy determinados, después de fuertes lluvias o con motivo del deshielo tras una fuerte nevada en la Sierra del Caillo y el Endrinal, que es donde tiene su cuenca nuestro arroyo protagonista, el Pajaruco o Pajarito. Aprovechamos la visita al lugar para convertirlo en un corto pero agradable paseo que podemos comenzar en el carril que parte de la carretera que nos lleva desde el Bosque a Ubrique, en un lugar conocido como el Puerto de la Silla. El camino, amplio y preparado para vehículos, nos adentra entre explotaciones ganaderas hacia la Sierra del Endrinal. Pronto veremos la gran falla del Salto del Cabrero y apenas hayamos andado kilómetro y medio a nuestra derecha, distinguiremos dos formaciones rocosas por entre las cuales se ve obligado a atravesar el arroyo Pajaruco. El lugar se conoce como el Cucadero. Esta angostura, que se forma entre dos cotas o cerros de 513 y 569 metros, es el objeto de nuestra visita. Para ello seguiremos el carril hasta encontrarnos con el arroyo y después remontar su cauce. Al llegar a la altura del rancho La Colmenilla hay una cancela que, si la cruzamos, pronto estaremos en nuestra meta, haciéndolo a través de una espléndida fresneda. Para ello debemos contar con el permiso del dueño de esta propiedad, que está justo enfrente. A medida que nos acercamos al paraje escucharemos el atronador murmullo de las aguas al precipitarse desde la cota 480 hasta la 420. 60 metros de desnivel salpicados de grandes bloques de calizas y dolomías que se alternan con pilancones y marmitas de gigante, donde se forman rápidos y respetables cascadas que llegan a presentar un aspecto espectacular y visible desde el carril que traíamos. Esto ocurre solo después de abundantes lluvias y durante pocos días. Pasados esos momentos, el agua cruza el lugar por corrientes subterráneas y entre las grandes rocas, perdiendo su espectacularidad para aflorar aguas abajo. En el último tramo encontraremos un nacimiento de agua que solo brota en abundancia en contadas ocasiones y que vierte unos metros después al Pajaruco. Una vez en el estrecho cañón buscaremos pequeños miradores sobre las rocas para disfrutar de las cascadas. De este recorrido destacaremos la conocida falla del Salto del Cabrero, que nos acompañará al frente en el horizonte en nuestro camino de ida. Subrayar también la gran fresneda situada entre la finca de la Esparragosilla y la Angostura. Los fresnos presentan un porte extraño, con gruesos, viejos y retorcidos troncos coronados por ramas de aspecto más endeble y joven. Son conocidos por fresnos mochos y este aspecto lo han adquirido por las sucesivas podas sin miramiento alguno para proporcionar alimento al ganado. En el lugar conviven además abundantes quejigos y acebuches. En muchos troncos encontraremos majanos de piedras amontonadas. Siete y tres minutos nos disparan a traición desde el otro lado del estudio. Bueno, vamos a quedarnos con las noticias de estas últimas semanas relacionadas con el ámbito en el que dedicamos nuestro espacio, el refugio. Y lo vamos a hacer en principio desde nuestra región, desde Andalucía, porque hace ya unas cuantas semanas nos hacíamos eco de una noticia, en este caso una buena noticia para los corredores por montaña andaluces, y es que los integrantes de la selección femenina de carreras por montaña, a la que pertenecía y ha pertenecido María del Carmen Ramírez Vela, han sido nombradas este año deportistas de alto rendimiento. Ha aceptado la Junta de Andalucía esa propuesta de la Federación Andaluza de Montañismo y las distingue por esa medalla de bronce conquistada en el 2011 en el Campeonato de España, donde, como decimos, también participaba la ubriqueña María del Carmen Ramírez Vela. La Junta de Andalucía ha incluido en su relación de deportistas de alto rendimiento a la selección andaluza femenina y sobre todo por esos méritos contraídos, como hemos comentado, al obtener esa medalla de bronce en los campeonatos de España. Y hay que comentar que esa selección estaba formada por deportistas del Club Hockey Alcalá, Blanca Serrano, Encarni Martínez y Noelia Camacho, Inmaculada López Cambil del Club Apino Benalmádena, María del Carmen Ramírez Vela del Club Acebuche de Ubrique y Charo Cea del Club Alpino de Jarapalos. La inclusión en la relación de deportistas de alto rendimiento concede a estas corredoras la opción de conseguir becas, patrocinios y otras ayudas económicas, así como medidas para favorecer la compatibilidad entre los estudios y los entrenamientos. Igualmente, además, les dará una mayor accesibilidad a centros deportivos y servicios médicos especializados y acciones formativas y de apoyo a la inserción laboral. Además, la calificación de deportistas de alto rendimiento está valorada como mérito evaluable en el acceso de puestos de trabajo de la administración autonómica. Por lo tanto, esta decisión lo que supone ante todo es un reconocimiento a la gran labor realizada la pasada temporada por las corredoras de la selección andaluza. Y por cierto que ya el seleccionador andaluz ha dado la lista de los corredores que van a estar presentes en el Campeonato de España de Carreras por Montaña, que tendrá lugar en Orense, la sexta edición de la carrera Canon Dosila, ya por el mes de junio. Pedro Gámez Gami ha repetido pues los que participaron en la primera prueba de la Copa de España, que son Blanca María Serrano, Inmaculada López Cambil, Encarni Martínez Pérez, Noelia Camacho Ortega, Iván Ortiz y Miguel Ángel Gómez, Raúl Fuentes López, Ait Malek y José María Rodríguez de la Oliva. A esto, además, se le añaden los siguientes: Aurora López Luque, Antonio García González y Pedro Sánchez Rosado, el ubriqueño, el componente de las Nutrias Pantaneras, que va a ir, como ya comentamos en días pasados, ese campeonato Como representante andaluz en la categoría junior, y Antonio Mesa Pulido, otro joven corredor, lo hará en la categoría de promesa. Hay que destacar que la competición se va a celebrar el domingo 6 de mayo, en Orense. La competición de selecciones autonómicas parten como favoritas las del País Vasco, Cataluña, Aragón y Valencia, pero Andalucía ha subido al cajón de méritos en las tres últimas temporadas, por lo tanto es un rival a tener en cuenta. La prueba tiene un recorrido de 33,2 kilómetros y un desnivel positivo de 2.220, con un coeficiente de 74. Ya que hablamos de carrera por montañas y de incluyendo aquí también los ultra trail, podemos destacar que para la edición 2012 del ultra trail du Mont Blanc esta edición no va a contar con el vencedor en las tres últimas ediciones en Chamonix. Hablamos del catalán Kilian Jornet, que este año ha decidido no participar. Eso abre el abanico de posibles candidatos a recoger el testigo de Jornet, entre los que todas las quinielas marcan a Miguel Ángel Heras. Aunque siempre se le ha atragantado la prueba gala, hay que decir que el año pasado terminó en tercera posición. También otro español importante será el vasco Iker Carrera, que en su primera aparición en este Ultra Trail de Mont Blanc acabó segundo, por detrás del mismo Jornet. Y también Zigor Iturrieta, que es otro que hizo saltar los pronósticos de la edición de 2010 por la borda. Era su primera participación y además se había apuntado por una apuesta con unos amigos, y a pesar de ello y de los famosos problemas organizativos, Iturrieta acabó en el podio en su estreno. Eso por un lado. Bueno, también hay que tener en cuenta los corredores franceses que quieren o desean ya desde hace bastante años retener el título en Francia, le ocurre como en el Tour, que no hay manera, y los americanos, que han sido otro de los corredores que siempre han estado muy presentes en la prueba de ultra trail de Mont Blanc. Aquí hay que destacar que sus grandes bazas, Scott Jurek y Geoff Roes, no estarán presentes en la edición de este año. Hace una semana se inauguraba también oficialmente la Trasnevada, una ruta para bicicleta de montaña que circunvala Sierra Nevada con una longitud total de 450 kilómetros. Han pasado 4 años desde que el director del Parque Nacional de Sierra Nevada, Javier Sánchez, anunciara que se estaba proyectando un itinerario cicloturista que rodearía el Parque Nacional al modo que lo hacía el sendero peatonal del Sulair. Hace unas semanas, como decimos, con la participación de varios clubes de ciclistas de Granada y la Federación Andaluza, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía inauguraba oficialmente la Trasnevada, una ruta que iba a circular por toda Sierra Nevada, bordeándola, siguiendo principalmente las pistas que delimitan al Parque Nacional de Sierra Nevada, a una altitud que oscila entre los 1.500 y los 2.000 metros. La ruta está dividida en 8 etapas, que oscila entre los 45 y los 80 kilómetros, con desniveles acumulados de entre los 1.100 y 1.800 metros. La ruta ha sido señalizada en ambos sentidos mediante baliza, con los símbolos homologados por la asociación IMBA España, la International Mountain Bicycling Association. La mayor parte de la ruta transita por caminos y pistas de tierra, salvo en unos tramos aislados que utilizan carreteras asfaltadas y 2 pequeños tramos no ciclables en la etapa 8, donde hay que echar pie a tierra. A Trasnevada se puede acceder desde todos los 10 pueblos por los que pasa y otra 30 desde los que se han creado rutas específicas de acceso. Como complemento a la Trasnevada se ha creado además otras 11 rutas de un día entre 16 y 36 kilómetros. Hay que comentar que la Trasnevada forma un anillo exterior al sendero Sulair, que a su vez tiene 300 kilómetros y que también rodea el Parque Nacional, aunque en este caso es solo para caminantes. Sulair está homologado por la Federación Andaluza de Montañismo como sendero de gran recorrido GR 240. Y para los amantes de los picos de Europa, comentar que la senda del Care está interrumpida por un desprendimiento que se produjo la pasada semana, un desprendimiento de una roca que ha cortado esta senda de Care en un punto cercano a la divisoria precisamente entre León y Asturias. La Madama de la Huertona es como era conocida, tenía grietas y fisuras, como otros tantos peñascos de la senda, pero no había dado señales de que fuera a desprenderse. Pero lo hizo la pasada semana llevándose por delante un tramo de una decena de metros en la parte asturiana de la senda del Care, en una zona cercana al canal de Culiembro. Lo descubrieron unos senderistas que estaban haciendo la ruta, comenzando en Caín, y se encontraron pues con ese gran desprendimiento bloqueando la senda, de modo que regresaron a Caín y dieron la noticia, y los directivos del Parque de los Picos de Europa se personaron inmediatamente para comprobar que era imposible pasar. El desprendimiento está localizado en el territorio asturiano, muy próximo al límite con la provincia de León, y afecta todo el ancho de la garganta. Bueno, la cosa es que esta senda del Care es la ruta más visitada del Parque Nacional de los Picos de Europa. El año pasado, sin ir más lejos, se registraron más de 450.000 visitas, según cifras del propio parque. No obstante, el gobierno de Asturias, el Ejecutivo asturiano, ha asegurado que la senda del Care estará arreglada antes del verano. El presupuesto saldrá, o el dinero saldrá, del presupuesto del Parque Nacional, aunque nadie se atreve a dar una cifra de lo que costará arreglar el agujero. Todo parece indicar que no serán baratos, pues hasta el lugar habrá que transportar el material en helicóptero. Según comentaban, desde el Principado de Asturias, la idea de reparar ese derrumbe no es otra que la de instalar una pasarela metálica, porque parece ser que es la solución más rápida y segura. Aunque, en este sentido, montañeros y expertos asturianos han comentado que la pasarela no es una solución. Por ejemplo, Francisco Ballester, un erudito de los Picos de Europa, de reconocida reputación en Asturias, no cree que instalar una pasarela sea la mejor solución para salvar el tremendo agujero que ha quedado después del desprendimiento de la pasada semana. La Federación de Asturiana de Montañismo además ha compartido o comparte esta opinión, porque según Francisco Ballestero hay numerosas grietas, algunas de preocupante grosor, tanto en el terreno inferior como en el superior, y esas grietas verticales propias pues de los movimientos de ladera similares a la que causó el desastre exigen un saneado riguroso de toda la pared con el fin de evitar nuevos siniestros. Además, para ello la solución sería abrir un túnel que permitiera el paso de los senderistas. Hagan una cosa u otra, parece que tiempo van a echar y que el tiempo corre en contra de lo que es el Principado de Asturias. Por cierto, que también desde la Junta de Castilla y León se va a colaborar en estos arreglos, aunque no le haya tocado en su zona, pero la ruta, pues como saben, coge a las dos comunidades. Como decimos, están intentando darse toda la prisa porque es la ruta del Care es un atractivo turístico y también económico, lógicamente, para los pueblos de la zona. Vamos a quedarnos hablando del Camino de Santiago, y es que los dos primeros meses de este año 2012 la Oficina del Peregrino de Santiago de Compostela ha contabilizado la llegada de 2.184 peregrinos, lo que representa un incremento de casi un 49% frente al mismo periodo de 2011. Los hospitaleros señalan que muchos de ellos son, en su mayoría, trabajadores que se han quedado en paro. El aumento, por lo tanto, del desempleo en España está teniendo una consecuencia inesperada, que era el aumento de personas que peregrinan a Santiago de Compostela fuera de los meses de verano. Según las estadísticas de la Oficina del Peregrino de Santiago de Compostela, durante los dos primeros meses de este año han pasado por la oficina a solicitar la compostelana 2.184 peregrinos, 715 más que en el mismo periodo del año anterior. Es decir, que la llegada de peregrinos a la ciudad del Apóstol se ha incrementado un 48,67%. También se nota un leve incremento de los viajeros de edades comprendidas entre los 30 y 60, mientras que bajan los peregrinos menores de 30 y mayores de 60 años. Estas cifras se pueden interpretar como un descenso de peregrinos estudiantes o jubilados y un aumento de viajeros en edad activa que posiblemente se encuentren en paro y que hacen el camino para aprovechar esas vacaciones forzosas para no caer ni en la depresión o incluso para rogar al apóstol que les ayude a conseguir un empleo. Del mismo modo, también comentar que hay un periodista navarro que va a hacer el Camino de Santiago desde Fisterra hasta Jerusalén. Es Guillermo Nagorés, que comenzó hace ya unas cuantas semanas, el pasado mes de marzo, en Fisterra, un viaje que le va a llevar a recorrer más de 7.000 kilómetros a pie y que le llevará hasta Jerusalén, uniendo dos de los grandes centros de peregrinación del mundo. Con esta aventura, el periodista quiere llamar la atención sobre la necesidad de que la lucha contra el Alzheimer se convierta en una cuestión de Estado. Además, el periodista Navarro, de 44 años, no estará solo en el viaje, ya que no son pocos los ofrecimientos que le han llegado por las redes sociales para caminar con él algunas etapas. Además, él tiene intención, pues una vez finalice, de plasmarlo todo en un libro. Y relacionado con el Camino de Santiago, también destacar que el Camino de Santiago, la Vía Francígena y la Ruta de San Olaf están juntos en el proyecto CERTO. Instituciones de España, Italia, Noruega y Luxemburgo participan en este proyecto europeo para promocionar de forma conjunta tanto el Camino de Santiago como la Vía Francígena y la Ruta de San Olaf, las tres rutas de peregrinación medieval más importantes de Europa. Del Camino de Santiago poco más se puede decir, pero la Vía Francígena, por ejemplo, parte de Canterbury, en Inglaterra, y cruza Francia. De ahí proviene esa denominación francígena o Camino de los Francos. Luego pasa a Suiza, entraba en Italia por el paso de San Gotardo hasta llegar a Roma. Fue la mayor ruta de peregrinación a Roma durante el medievo. Y la primera documentación conocida de la misma se debe al arzobispo de Canterbury, Sigerico el Serio, que en el año 990 efectuó la peregrinación a Roma y describió 79 etapas de su viaje. Comparte con el Camino de Santiago el Camino del Sur de Francia por Arles, y la Vía Francígena fue reconocida como itinerario cultural europeo por el Consejo de Europa en 1994. Ha sido balizada recientemente y puede recorrerse a pie o en bicicleta. Y por otro lado, la Ruta o Camino de San Olaf es una vía que existe desde el año XI, bueno, desde el siglo XI mejor dicho, y que rinde tributo al rey que culminó el proceso evangelizador en aquellos países. Nos referimos a los países escandinavos. En realidad se trata de una red de 5.000 kilómetros que confluye en la catedral de Trondheim, también llamada con su nombre antiguo, que es Nidaros, en el centro de Noruega. Y aunque el camino más utilizado es uno de 650 kilómetros, esta ruta, que ha sido olvidada durante siglos, ha sido rescatada hace poco más de una década. A través de este proyecto CERTO, cinco entidades de cuatro países promocionan conjuntamente estas tres rutas de peregrinación que comparten una gran importancia durante la Edad Media, o compartían. Para ello van a contar con un presupuesto nada más y nada menos de 166.000 euros y un plazo de ejecución de 16 meses. En las actividades de promoción previstas se incluyen viajes de periodistas para que conozcan los distintos caminos, presencia conjunta en ferias y distintos foros de turismo para profesionales y presentaciones en destinos, programas para compartir experiencias e intercambio de espacios en la web de los participantes. Por cierto que La Rioja también ha estrenado los anillos ciclomontañeros. Varios municipios integrados en la Reserva de la Biosfera de La Rioja han presentado una red coordinada de itinerarios aptos para senderistas y cicloturistas, integrados dentro del plan turístico El Paisaje Humanizado. Perdón, son los municipios de Ocón, Leza del Río, Leza, Santa Engracia del Jubera, Robres del Castillo, Munilla y Zarzosa. Están integrados todos ellos en esa Reserva de la Biosfera de la Rioja. Los llaman anillos ciclomontañeros, pues se trata de siete rutas circulares de entre 5 y 20 kilómetros de longitud, con principio y final en cada uno de esos pueblos, que conectan con un itinerario de largo recorrido que une todos los municipios. En total son alrededor de 250 kilómetros de itinerario señalizado. Y con esto nosotros nos vamos a despedir en el día de hoy, tanto nuestro refugio, que volverá dentro de dos semanas, como nuestro programa Tiempo de Deportes, que lo hará mañana a partir de las 6:15. Mañana, además, atención, que va a estar centrada en esa final a 4 Senior Provincial de Baloncesto, que va a tener lugar mañana, el próximo sábado, las semifinales en el pabellón de Chapín, en Jerez, en el Palacio de los Deportes de Chapín. Y si se lograra pasar a la final, también se disputaría el domingo. Recuerden, el Fercabe Cabu va a estar presente en esta final a 4 y su rival en semifinales será el conjunto de las Canteras. Mañana daremos amplia información sobre este evento, en el que sin duda va a estar centrada la actualidad deportiva de este fin de semana, al menos en lo que a nosotros se refiere. Mañana a partir de las 6:15 estaremos por aquí. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.